Hola Ismael, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos a pleno ya preparando todo para el encuentro que comienza mañana nomás. Bien, y van a recibir una orquesta de Salsipuedes, ¿no? De una localidad que se llama El Pueblito, muy cerquita ahí de Salsipuedes. Sí, es una orquesta que se llama Orquesta del Musical, una orquesta que se generó a través del proyecto de los CAJ hace también varios años. Nosotros la conocimos estando de gira todos estos años anteriores en Córdoba y por vínculo que hay con los profes que conforman la orquesta, que son músicos y que, bueno, lo hemos ido conociendo a lo largo del camino y siempre con el deseo de poder encontrarnos en alguna experiencia así compartida desde acá. Así que, bueno, este año nos hemos puesto esa meta como objetivo, entre otras cosas, y bueno, estamos ahí ya a punto de poder lograr este encuentro, que además va a tener talleres, va a tener, bueno, distintas actividades, porque dura el viernes, sábado, domingo, siendo el concierto en la capital el día viernes a las 20 horas en la Plaza 25 de Mayo. Monchi, donde también vamos a compartir, sí, con orquestas locales, digamos. Monchi, también van a viajar hacia la costa, ¿no? Ahí también se van a desarrollar las actividades. Sí, tenemos actividad el viernes a la siesta, un taller de con un concierto didáctico en la universidad para las orquestas. Después el concierto abierto, gratuito, en la Plaza 25 de Mayo, donde vamos a estar la orquesta nuestra, la orquesta del Musical y la orquesta del Polivalente de Arte. Después el sábado tenemos una jornada más de reflexión, más introspectiva, de trabajo, digamos, grupal, acá en la capital. Y el domingo tenemos la actividad de la mañana en la costa, donde vamos a estar haciendo actividades en Chuquis, en Anillaco, y cerramos con el concierto en el Cine Teatro de los Molinos a las 17 horas. Y los chicos ya esa misma noche, después tenemos otra actividad ahí en los Molinos, y a la noche ya cerraríamos el encuentro regresando a la Orquesta Córdoba y nosotros acá al barrio nuevamente. Monchi, vos me decís que han entablado una relación con los profes de la Orquesta de Córdoba, con los Musicaj, pero también entre los mismos chicos, ¿no? Se han hecho amigos. Sí, los chicos tienen un contacto muy muy estrecho, se siguen manteniendo en contacto por mail y bueno, a través de estos encuentros que nos vimos en Córdoba, han entablado una amistad y también era la intención poder invitar a la orquesta y poder compartir con él unos días acá, que conozcan el barrio, va a haber una actividad también en el barrio, el sábado de la mañana, donde vamos a plantar los primeros árboles en el terreno que es donde vamos a funcionar, el terreno que ya es propio, que se lo ha adquirido, digamos, estos días después de mucho trabajo y que, bueno, que inicia una nueva etapa porque hay que construir ahí y, bueno, empezar de cero. Pero, bueno, la idea también es que la Orquesta de Córdoba conozca el barrio, conozca la nuestra casa, digamos, y que podamos compartir también desde ese lugar. Muy bien, recordamos entonces, el viernes comienza, el recital va a ser ¿a qué hora y a dónde? A las 20 horas en la Plaza 25 de Mayo. Que es el concierto, digamos, que vamos a tener en Capital y que está que invitación abierta para que todos puedan llegar, acercar y escuchar tres orquestas tocando y sobre todo que no se pierdan la oportunidad de escuchar esta orquesta del Musicaj, que es una orquesta también de música popular, de música latinoamericana y que la verdad que suena realmente muy bien y que es un orgullo para nosotros poder recibirlos acá en La Rioja y poder estar, digamos, trabajando mucho porque estamos ahí a cargo de la comida y de todos los detalles, pero la verdad que estamos muy contentos de poder recibirlo acá y es un encuentro donde también nos han dado mano un montón de gente amiga y gente querida para poder llevar a cabo. Así que, bueno, la invitación para el gran concierto sería acá en Capital el viernes a las 20 horas en la Plaza del 5 de Mayo. Perfecto. Y luego van a tener el encuentro didáctico en la universidad, que eso es ya para las orquestas, donde la orquesta municipal va a dar un concierto y va a ir explicando distintas formas de trabajar y de orquestar. Exactamente, hemos pensado en esa actividad, porque, bueno, la Orquesta Municipal de Música Popular es la orquesta más antiguo, una de las más antiguas que hay en Rioja. Está muy emparentada la música que hacemos las dos orquestas, porque es de música popular, abordan ritmos latinoamericanos, ritmos argentinos, y además está integrada por grandes músicos de nuestra provincia, donde tenemos grandes guitarristas, grandes vientistas, gente que admiramos un montón. Así que es fue una linda idea, digamos, de poder compartir con ellos, que ellos hagan su concierto de manera didáctica, donde puedan tocar algunas cosas, charlar, contar sus experiencias, sus sentires con respecto a la música, a la profesión, a la decisión de tomar este camino como un oficio también. Así que bueno, esa actividad va a ser a las 15 horas en el auditorio 17 de octubre en la universidad, que es una actividad exclusivamente, digamos, más musical y más apuntada hacia el trabajo orquestal, y de ahí nos vamos a la plaza a tocar a las 20 horas. Perfecto, Monchi, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, y esperemos que la gente se sume, acompañe ahí en la plaza principal a las 20 horas de este viernes con el recital de las distintas orquestas de nuestra provincia y también las Musicaj de Córdoba. Bueno, gracias a ustedes por la difusión y bueno, ojalá que este encuentro tejiendo abrazos sea el primero de varios que podamos hacer en nuestra provincia, tratando de difundir un poco la actividad orquestal y principalmente social y humana, digamos, que la orquesta, que una construcción orquestal posibilita. Muy bien, muchas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Un abrazo grande ahí a todo el equipo, un abrazo bien grande. Un abrazo.